Todos tratan de hacer esto. Bueno, con este ya estoy. Se sienten bien. Pero ya está, es un dead end, no pueden hacer nada más. La manera intuitiva de hacerlo no funciona. Callejón sin salida es eso. Sí, callejón sin salida. La manera intuitiva no funciona. Hay que crear una situación con armonía en la cual todos cooperan. Nadie logra su meta, nadie de los individuales logra su meta inmediatamente. Todos los hacen juntos, que es lo que hiciste en la última vez. Él nos sigue adelantando, ayuda a crear esta red. Y ahora ninguno sigue adelantando, completamos la estructura esta, que es la mitad de la solución. Y ahora van saliendo, pero no todos, van saliendo así todos los negros, y ahora todos los blancos juntos, uno cada vez, y terminamos con los negros. Entonces damos ejemplo de una estructura en la cual es importante definir y entender la estructura grupal, y no solo tratar de llegar con uno de los jugadores a la meta. Y después te muestro el método de las aves migratorias en el software y vas a ver cómo todo ese método está definido. Sí. Que es más completo de lo que expliqué ahora. Soy yo. ¿Pasó, no? ¿Y me igual? No, está divertido. Me estoy usando así. Ya que cuido un ratito. ¿Puedo pasar tu baño? ¿Cómo? No está. Lo vas a la puerta a la derecha. Sí, me estoy moviendo hacia atrás. Sí. Este hombre ya está aburriendo, está bueno en los juicios, ya me lo sé. Es que esto ya lo oí varias veces. No, esto no. Ah, bueno, ese no. ¿Te lo dices? Este es el papel. Sí, pero es el campeón de los juegos. Nunca llegué a explicar cuatro juegos. Everybody loses interest before the third game. Most. Oh, depends. When you're talking with the businessmen, of course, but with teachers, I don't think it's the same. No, with teachers, no. Because I have to prepare both the presentations, because sometimes I will have to do this with my distributors, but sometimes I will have to go with my distributor to show it to the end user, which right. is a teacher. I'll give you the Costa Rica presentation, okay. Which is there's no text there because of course. I don't write text. No, very well. But you know the idea, so you can fit it in with the diagrams. I do the same. I prepare PowerPoint presentations without text. Which so is your mind. Thanks. There are corridor examples and tic-tac-toe examples and four in a row, like six or seven games, which is more than enough for the first 5 hours, 4 or 5 hours of training. Okay. ¿Cuál es el campeón de los juegos? ¿Usted? Nadie no, mira que nadie llega. Ven el raza, güey, ¿entienden? El corrido, le mostré. Uno, de vez en cuando, pero. Se cansan. ¿Quieres ver el software un poco de los maestros? Bueno, antes del software, te explico de la estructura. ¿Quieres ver otros juegos? No, ya. No, pasó aquí todo el día aquí jugando. Está estructurado de esta manera. Hay 4 kits. Un kit para preescolares. Este kit está dividido en 3 cursos, que cada curso son 12 clases en el caso de preescolar sobre un tema de pensamiento. Después tenés el kit número 1, que es para niños de 6 a 8, que está dividido en 5 cursos, cada curso de 6 a 8 lecciones, cada uno sobre un tema de pensamiento. Estas son parte de los cursos. Por ejemplo, todos los anaranjados son de preescolares, esta es la parte primera. ¿Okay? Después tenés. ¿Cuánto tiempo tardan en completar esto? ¿Cuánto tiempo? Bueno, fue desarrollando despacito, ¿no? Cuando decidimos exportar el método de Israel, hicimos un trabajo en cual escribimos todo de una manera, de un formato, pero ya teníamos la mayor parte escrita para nuestro propio business en Israel, porque tenemos allá más de 200 instructors que también reciben material escrito. Pero cuando decidimos hace como 5 o 6 años exportarlo, tuvimos que escribirlo de otro formato. Nos llevó como un año menos hacerlo todo con la gráfica, etcétera, en inglés. Después empezamos a traducir otros lenguajes. Español, lo tenemos ahora en coreano, en húngaro. Estamos por traducir, parece, por portugués, francés también. Cada proyecto lleva tiempo de traducción y cuesta mucho dinero también. Ahora, este, por ejemplo, ¿ustedes lo ponen dentro de la escuela o esa parte? Bueno, hay cuantas opciones. Una opción es ponerlo dentro de las escuelas. Es lo que hacemos, por ejemplo, en Israel. Hay una hora semanal de pensamiento. Más de 500 escuelas tienen una hora semanal de juego de pensamiento. Muchas de estas escuelas ya la tienen de años. Para todos los niños, quiere decir que un niño entra y va aprendiendo un año tras del otro mindless. En Inglaterra es más difícil meterlo dentro de las escuelas, aunque lograron hacerlo en algunas, empezaron a trabajar como hace 2.5 o 3 años, lograron hacerlo en algunas escuelas, pero el main business en Inglaterra es distinto. Tienen una red de franquicias, nice. Hasta ahora usaba franchising network, en la cual enseñan con en after school activity. Ahora, ¿cómo se dice eso? Actividades extracurriculares. No, pero bueno, extracurriculares pueden ser dentro de la misma escuela. Bueno, por eso. No solamente son extracurriculares, son en las horas after school. Extraescolares. Escuela del hogar. Y quien lo financia la actividad son los padres. Pagan por hora. Y el business allá es que hay un national franchisee, que es una compañía hermana nosotros, y él vende licencias para regiones de 30 escuelas, ya tiene como 10, un poco más de 10, quiere decir que ya están operando vía de after school, ¿no? Más de 300 escuelas en Inglaterra, y es una actividad after school. ¿Sería ir en la tarde? Sí. ¿Una vez a la semana, una hora? Una vez por semana, una hora y media ya. Una hora y media. Y tienen cursos a niños de... allá no hacen el preescolar, solo de 6 años empiezan, hasta 12. Usan también el kit número 3 y van a empezar ahora, estamos completando el desarrollo de kit número 4. Todavía no lo ofrecemos con típicas porque no está en español, pero se va a estar todo el próximo año. Pero, y usan estos kits de una manera distinta, porque los cursos de ellos son de trimester, de 10, 12 clases. La mayoría del tiempo los niños siguen al próximo trimestre, pero cuando los padres compran la School of Fitness, lo compran en batches de 12. Entonces lo usan de una manera distinta, pero es el mismo contenido. Está acortado, fue distinto. En Estados Unidos, por ejemplo, hace las dos cosas. Tenemos un distribuidor en Nueva York que es representante de Future Kids. Está buscando contenido nuevo porque no era suficiente el contenido que tiene con Future Kids. Uh-huh. Que es muy típico, pasa en muchos otros lugares, que el contenido Future Kids solo con software ya no es muy popular. Entonces tomó el MindLab allá y está haciendo tres cosas distintas. Tiene su centro, como todos los distribuidores de Future Kids, y hace After School Activity allá. Tiene sus maestros que van a las escuelas y dan workshops, puede ser de 4 clases, o de 8, o de 12, pero no un año entero. Hace como workshops limitados en tiempo en las escuelas, en las horas de la mañana, pero no una hora semanal para todo el año, que es imposible, o muy difícil de hacer. Y la tercera cosa que hace, él escribe proposals para grants. ¿Conoces el sistema allá en Estados Unidos? Viene el government, digamos, o una fundación, y dice: tengo $1,000,000 para productos educativos, proyectos educativos que quiero hacer en esta región, en Manhattan o en Brooklyn o whatever, y quieren ofrecer. Entonces mucha gente ofrece sus proyectos, uno gana y hace el proyecto. Puede ser en un housing authority, quiere decir que ni es en una escuela, es en una neighborhood, en un barrio, una colonia. Puede ser en un grupo de escuelas, en la mañana o en after school, depende, puede ser cualquier cosa. El que pone el dinero decide a qué se va, a dónde va a ser el proyecto. Entonces hace proyectos con MindLab y también con el contenido de Future Kids, a veces combina, y ves que tienen distintos modelos trabajando en paralelo. Es un comerciante el tipo. Sí. Centavos y ya no le importa. No, está bien, mira. Está bien, no, pero pues son distintos modelos, ¿no? Sí, el inglés está mal. A mí me gusta más la idea de adoptar solo uno o dos modelos, porque creo en estar más enfocado. Y lo que hacemos con TPLab, queremos empezar con un modelo que nos parece muy simple, y nos parece que las decisiones para el end user van a ser más fáciles, porque podemos ofrecerle solo un curso. Viene así: digamos que sos un maestro y querés dar 8 clases sobre gestión de recursos. Compraste el libro, el software, viene así adentro de la valija, muy lindo, y todo esto viene en una caja de plástico con los juegos. Si ya tomaste el curso para los maestros, que nosotros obligamos primero a comprar el curso para los maestros, antes de cualquiera kit, curso completo, o que tomás 2 o 4 horas de training, podés también sin, y ya está. Entonces el modelo es de vender kits, que no deben costar como un proyecto enorme, son partes pequeñas, y es también, puedes agregar, empezar con un curso, te gustó, vas al segundo curso, al tercero, al cuarto, terminaste, vas al próximo kit. En total tenés 18 cursos, 3 cursos para preescolar, 5 cursos en el kit 1, que es para niños de 6 a 8, 5 para niños de 9 a 11, es flexible, ¿no? Y 5 cursos para niños de 12 a 14. En total, 18 cursos que te dan cada uno de los kits, en cual hay 3 o 5 cursos, depende, te da 36 horas frontales, todo el kit, los 5 cursos del kit. Aproximado 30 a 40 horas de práctica adicionales, y de 10 a 20 horas de práctica con el software para los alumnos. Quiere decir que en total, en total cada kit tiene como 100 horas de actividad. Todos los kits juntos, casi 400 horas de actividad. Es mucho, y por eso sentíamos que es mejor cortarlo a porciones más pequeñas. Aquí dos ideas, ¿no? Una es el after school y otro es meterlo dentro de clases, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un kit, son 5 kits desde 4, el quinto va a estar para el próximo año. Por ahora ofrecemos 4 kits, preescolar, 3 cursos. Bueno, no, pero cada uno de los kits. 5 cursos. Tiene 5 cursos. ¿Y cada curso cuántas horas tiene? Cada curso tiene 6 hasta 8 horas frontales, 6 hasta 8 horas adicionales de práctica. Es cuando los niños juegan. Sí. y no todos los cursos tienen software. El primer curso de cada kit viene con software que se puede usar en ese curso y también en los cursos que deben comprar después, si quieren. Quiere decir que cada kit tiene un software que viene con el primer curso. Entonces ese software te da casi 20 horas, puede ser también más, de práctica con el software. Ahora te lo muestro. ¿Puro software o aparte? La práctica, puro software. 20 horas de práctica en software. Cada software tiene 3 o 4 juegos distintos. Ahora vamos a ver, vamos a suponer que no usamos el software, puro juego de estos. No entendí la pregunta, ¿por qué? No, lo que pasa es esto, de que yo pienso que aquí la diferenciación que habría entre ofrecer este producto a las escuelas, pensando en escuelas, no estoy pensando en las escuelas vespertinas, estoy pensando en el, ¿cómo se llama? El del Kinder, el Gymboree. Gymboree, ¿no? Sí. Si el Gymboree, has oído hablar del Gymboree. Sí. El Gymboree eran los niños pequeñitos, iban a un gimnasio y hasta ahora lo hacen dentro de las escuelas. Ahora ellos hicieron el Kinder Gym. Y los niños van al Kinder Gym. ¿Salen de la escuela? No. Ah. Ellos formaron un Kinder y dentro del Kinder dan sus actividades de gimnasio. Okay. Pero lo que hicieron las escuelas con los preescolares fue que todos los preescolares ahorita, dentro de sus actividades, tienen actividades de gimnasio. Es decir, copiaron el sistema Kinder Gym, lo copiaron. Lo pusieron dentro de las escuelas y no hubo forma de evitarlo, ni tampoco nada, ¿no? Entonces, lo nuestro es mucho más difícil de copiar. Yo sé, pero entonces aquí lo que se podría hacer es vendérselo a las escuelas. Piense en un modelo en el cual lleva uno el maestro y da uno la clase, ¿no? O bien sea que les entrenen uno a los maestros para que lo hagan, venderle los libritos a los alumnos. Y ya, ¿no? Ese puede ser un negocio, ¿no? Para que lo hagan dentro de la escuela. Yo creo que es el negocio vespertino. Negocio vespertino es... ¿Vespertino quiere decir? Después de clases, ¿no? El after, after school, ¿no? El negocio vespertino de después de clases, de que los niños vayan y tomen su clase, el cual es muy pobre. Vaya, sí, el crecimiento sería... Vamos. ¿No? Sí, eso es lo que entendí, que en México es muy difícil hacer... school activity y ganar plata. Sí, se puede ganar plata, pero es un buen negocio para una persona. Bueno, vamos a las escuelas. Y ya, vaya, de ahí no va a salir. Mira que en las escuelas privadas, en algunos países, logramos ponerlo como hora semanal todo el año para todos los niños en las escuelas. Quiere decir, por ejemplo, en España, se está vendiendo todos los cursos así. 18 cursos con todos los juegos, 30 y pico de juegos, 10 copias de cada uno, porque tienen que jugar en paralelo al mismo juego los niños, ¿no? Todo el software, todo, y training, porque compran mucho, necesitan training, de 40 horas o más, 40 horas de training básico. Y en esas escuelas están todos los niños aprendiendo Mindler, una hora semanal, año tras año. Bueno, ahora empezaron, ya ahora empiezan el segundo año en algunas escuelas en España. Quiere decir que es posible en escuelas privadas hacerlo make it big, quiere decir no uno o dos cursos, ofrecerle todo el paquete. En las escuelas públicas me parece que el modelo debe ser vender el curso para el maestro, que todavía no lo viste, es un producto muy interesante, y después vender un curso, dos cursos, y no progresa. Porque la escuela pública en México por ley es gratuita. Por ley. Entonces no hay forma de cobrarles nada a los padres de familia. No, pero la escuela no tienen, no tienen budget para eso. El gobierno federal paga el, construye la escuela, ¿no? Y paga los salarios de los maestros y ya está. Y ya. Bueno, no tiene enfocarse en las privadas, entonces. Y además de eso, no puedo llegar a decir a los padres también, paguen por esta actividad, está prohibido, pues. No pueden hacer. Y las escuelas públicas son miles, pero las privadas son las que pueden hacer este negocio, ¿no? Ahora, en la privada la cosa sería de que si se quiere hacer, habría que modificar estos libros. Tiene que ser un libro. La escuela privada en México tiene, bueno, la pública pues, son 200 días de clases al año, obligatorios, los cuales son 40 semanas. Pero en esas 40 semanas hay 5 semanas que no se dan. Es decir, si vas a dar la clase semanal, es que tú consideras que hay 5 clases que no vas a dar, porque te vas a besar o el Día de la Madre, o el Día de la Independencia, o el Día del Niño, o las vacaciones de Semana Santa, o las vacaciones de Diciembre, o el último día de la semana de vaya, hay 5 semanas al año que no se trabajan. Sí, eso todo el mundo lo sabe. No solamente en México, es igual en cualquier país, ¿eh? Entonces, lo que hay que hacer es sacar libros, y eso si no hay huelgas o... No, en la privada generalmente eso no se existe. Entonces habría que sacar libros con 35 actividades para 35 días. Todo para 35 semanas, digamos, ¿no? Horas, frontales. Exacto, es lo que tenemos. Los 5 cursos de kit número 1 tienen 36 lecciones en total, frontales. No, pero digo, yo te voy a explicar cómo sería el negocio. Okay. Este sería un negocio editorial. Ah. Es decir, el padre de familia, ¿qué va a pagar? Entonces hay que separar, acá no está separado, hay la lección para las 6 lecciones de este curso para el maestro, y al final hay las planillas para los alumnos. No. Lo que quiere decir que hay que separarlo a dos. Es decir, este es un libro y este es otro. Entonces, es el negocio se convierte en un negocio editorial. Tú quieres entrar a las escuelas, en México tienes que convertirte en un negocio editorial, venderle a los padres de familia los libros, regalarle a las escuelas. A las públicas, estás diciendo. No, también a las privadas. Te voy a explicar cómo es el negocio. Pues vale, tú dices si le entras o no le entras, ¿no? Entonces, el negocio en México es, tú les vendes a los padres de familia los libros. Le regalas a los profesores el libro del profesor, ¿sí? Y le regalas esto. ¿Cuántos de estos les regalo? Depende del libro que te compres. ¿Sí? Eso se le llama, en México se llama eso, adoptar el método. Es como lo hacen los gringos, pues. Los gringos llegan con sus libros de inglés, entonces dicen, le venden el libro a los alumnos, le regalan el libro del profesor y aparte le regalan los videos, le regalan los audios a los profesores para que ellos puedan dar las clases. Entonces se llama adoptar el método. Cuando adoptan el método, le regalan, pues eso de regalar es un decir, ¿no? Sí. Porque obviamente, pues si el libro te cuesta 10 pesos y todo esto te cuesta 10 pesos más, pues todos cada libro te va a costar 11, ¿no? Pero pues eso la escuela no lo ve así. Simplemente tu libro te cuesta tanto y te regalo todo lo demás y te regalo tu capacitación y toda la cosa. ¿Sí? Entonces el siguiente año, ¿qué pasa? Pues que el libro va a salir más caro, ¿no? Porque hay inflación. Entonces en el segundo año es cuando uno gana. Porque uno está en el primer año, uno incluyó el costo de los materiales, y en el segundo año también, pero pues ya no hay más materiales, ¿no? Simplemente ya viene la utilidad a partir del segundo año. Y si quieres que esto sea exitoso, cada 4 años hay que cambiar los libros. Si se bueno, le llama esto es algo grande que hay que hablarlo con David, ¿no? Mayores, te digo, ese sería el negocio en las escuelas particulares en México, así se maneja, ¿no? ¿Y no comprarían así un kit con todos los juegos? ¿Cuál es su negocio? ¿Qué gana? La escuela. Actividades buenísimas, alumnos contentos, padres contentos, maestros que tienen clases buenas. ¿No? Pues si quieres, vamos a ver un director y les cuento cuántas veces te dicen, ¿no? Es como yo lo veo, ¿no? La segunda opción es meter la franquicia en la tarde, como el Kumon. Ese es el otro, pues, meter la franquicia. ¿Kumon tiene un business bueno en México? Kumon tiene como 10 años en México y ha ido creciendo poco a poco. ¿Cuántos representantes tienen? Muchos. ¿Bien? Más o menos, han de ser Pero cada uno de los ahí lo que venden son los libritos, es el negocio común, ¿no? Hasta en el training, ¿no? Porque vienen los niños al centro. Sí, pero digo, el negocio de la franquicia, pues, son los libritos. No, la franquicia cobra no solo por el libro, en otros países. Por ejemplo, yo conozco como en Inglaterra, cobran 7.5 pounds por hora. Pero el franquicia... El libro está incluso... Sí, por eso. Por la franquicia maestra, sí, como ganas por los libritos. Y la no franquicia solo, calle, gana me parece, por 15%. Pero es muy difícil entrar, es muy difícil pero hay un mínimo contabilizar, hay un mínimo, ellos cuentan con el mínimo. Sí, lo que yo me refiero es que para que sean los negocios fáciles, aquí en México somos muy muy dados a ocultar, ¿no? Es decir, ¿cómo lo haces tú para contar cuántos niños tomaron clase? Pues es dificilísimo, ¿no? Entonces siempre en México, mira, que en cualquier lugar es difícil. Cuando el business es royalty based, es difícil. La única manera de protegerse, y tenemos royalty based business, por ejemplo en Nueva York, si trabaja, uh-huh, es que hay un mínimo. Y a mí ya no me importa cuánto él vendió. Ese mínimo me lo va a dar si quiere seguir trabajando y si no quiere llegar al court. Y si quiere darme más porque tuvo un business más grande y no me lo oculta, mejor. Pero yo no cuento con eso. Y Kumon tampoco. Hay un mínimo que el franchisee ni el franquiciatario le paga paga, y si no pierde y está exposed to lawsuits. No sé si funcionaría de la misma de mismo sí, modo. Así es en otros países que yo conozco, en por ejemplo en Inglaterra. Sí, así se puede poner el pulmón o las reglas de la franquicia como uno quiera, ¿no? Sí. Eso no hay problema, pues, con la franquicia. Sí. Pero no, la cuestión es si franchisees mexicanos van a aceptar. Pues es que si no, no la compra, ¿no? Por eso queremos un modelo que van a adoptar, que es feasible. Sí, es posible, pues. Eso es cuestión de ver números, ¿no? Sí. Pero lo que yo me refiero es que para poder hacer crecer ese negocio te va a llevar mucho tiempo. Franchise lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Por lo menos en Inglaterra ya están trabajando casi 3 años. Y apenas llevan. No, está el ritmo va a ser. El primero le llevó mucho tiempo. No sé, 1 año. Después el segundo año lograron hacer 3, 4. Ahora ya en el primer medio año del tercer ya tienen 5, 6. Y tienen prospectos para otros 5 o 6 que ya están por firmar. Pero 3 años es mucho tiempo para empezar a hacer dinero serio. Sí, es un lleva tiempo. Franchise y de los meterlo en las escuelas sería el negocio editorial, pues. Comenzarlo a promover en las escuelas, de uno en uno, y a ver cuáles escuelas caen. Pero la ventaja es que si cae una escuela, son 700 alumnos, ¿no? 700 libros, y al siguiente año solo por 700, y al siguiente año solo por 700, y ya no hay problema. El problema es meter la primera. Técnicamente, no es muy difícil dividir cada uno de estos libros a dos. Va a haber solo el libro para los maestros. Prácticamente ya lo hicimos en inglés. Porque ellos dan libros a los alumnos, parte de lo que dan en el franchising. No es muy complicado, es más cuestión que David tiene que dar la respuesta si ese modelo le parece algo que le parece el modelo mejor, ¿no? Y es cuestión también de cantidades, porque si vas a un business editorial tenés que comprometerte por cantidades altas. Tienes que estar seguro que las vas a vender rápido. Sí, rápido o lento, pero tienes que vender. Sí, porque por la empresa por, es rápido o mejor, ¿no? Lo que pasa es que si lo haces de tomos con franquicias va a ser lo mismo, ¿eh? ¿Cuál sentido va a ser lo mismo? De que de todos modos te tienes que comprometer a a vender un montón de libros en un X número de tiempo y eso. No, porque en franquicias no creo que el centro del business va a ser las no, no sé, México, en otros lugares, va a ser darle a los alumnos, a los padres, el libro, sino va a ser la actividad. Es en franchising el centro del business, el centro del servicio, del producto, de lo que ofreces, es esa hora en la cual los niños vienen y se divierten y están aprendiendo. No es el libro, es la vivencia lo que estás vendiendo. Por eso no me parece que va a ser obligatorio en el modelo de franchising empezar con un libro. Podés hacerlo, hacer un año o dos años sin libro para alumnos. En realidad es lo que pasó en Inglaterra. No tenían libros separados para alumnos en el primero, tampoco en el segundo año, me parece. Es algo que pidieron después, cuando llegaron a alguna cantidad relativamente, y también recibieron feedback, etcétera. No es obligatorio empezar con eso si vas a un modelo de franchising. Para mí que solo en el tercero, en el cuarto año vas a necesitar y va a ser profitable hacerlo, porque vas a imprimir miles o más de cada uno de los libros para los alumnos. ¿Cuánto cuesta el kit? ¿Cómo lo están vendiendo? ¿Quién sabe? David tampoco dice nada, ¿sí? ¿David? Mira que al final le pregunté, tampoco me supo decir. Pero no, de memoria no tengo respuesta. No, pues, ni de memoria ni por escrito. Dijo, no, no, no. No, a mí me interesa. Sí. A mí me interesa el titular. Va a tener aquí un franquiciante maestro. Fue lo que platicamos la última vez. Sí. Dejaba preguntar. Dice, pero para ti te interesan los gadgets, entonces comenzó a decir de los gadgets. ¿Esos gadgets? ¿Qué quiere decir? Es que tenemos el... ¿No les enseñas el folletito? No, no, pero... ¿No lo traes por ahí? No. ¿Gadgets electrónicos? Sí, sí. Bueno, sí. No, pero ustedes venden el Estel. Lo que venden de data loggers, ese estilo de cosas. Ah, esa bola de mugritas de menos de $400, ¿no? Entonces, mi negocio, mi negocio principal es llevar computadoras, maestros y programas a las escuelas. Es un Future Kit mexicana, antes de que naciera Future Kit. Bueno, nosotros tenemos 20 años haciendo eso. Entonces, eso anda llevando a las escuelas. Yo lo conozco, pues, ese negocio estoy desde hace 20 años. Ya lo tengo clarísimo, ¿no? Sí. El otro negocio que tengo es el de venta a escuelas de hardware. Más gente, tengo aquí la representación en México de Roican Audiosistemas, que es una empresa española que se dedica a vender laboratorios de idiomas. Entonces ellos venden a través de correo directo. Ese es como más venden, ¿no? Lo que hacemos es que imprimimos folletos, ¿no? Folletos, los mandamos por correo. O sea, ya acabamos de aumentar la base de escuelas a 23,000 escuelas en toda la república. 23,000 y no estoy incluyendo a todos. Son escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades privadas, y escuelas secundarias, preparatorias y universidades públicas, y estoy excluyendo a las primarias públicas, preescolares públicas, a las escuelas rurales, y a los a las escuelas, a las telesecundarias. Si incluyera todas esas, serían alrededor de 50,000. Por más, estoy excluyendo eso porque no compran. Entonces, donde hay posibilidades de vender, son en esas secciones nada más. Y ahorita completamos la base con 23,000 escuelas. Entonces vamos a sacar un folleto, pues otro, o si tiene internet, otro lo sacamos, pues. No hay interés, sí, puedo conectarme allá. Lo debo tener, no sé. ¿Podemos conectarnos? No, yo no tengo problema. Sí, tú debes tener, ¿no? La antepenúltima versión. Porque es que les estoy mandando a todos los proveedores, ¿no? Esta es la base de la versión y comienzan a cambiarle cositas, ¿no? Conozco. Entonces, vamos a ahorita sacarlo y lo vamos a mandar a las escuelas a partir de agosto. En un principio pensé mandar las 32,000 escuelas juntas, pero creo que pienso que mejor me va a convenir mandar 10,000 cada mes, ¿no? Para que no sean todos juntas, no todo el mundo habla al mismo tiempo y te vuelves loco, tampoco puedes responder a tantas, ¿no? Uh-huh. Mejor mandar 10,000 cada mes, 10,000 en agosto, septiembre y octubre, entonces ya uh-huh. terminas el envío de las de estas, ¿no? Vamos a tratar de lo que pasa. Uh-huh. Entonces, este es nuestro folleto, pues es un folleto tamaño carta, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente, por ejemplo, este es usted, sobre la historia, uh-huh. este es el proyector, este es una versión anterior. El de ecología, este es digitalización de documentos, pues una fotos con objetivo para sacar un CD, ¿no? Uh-huh. Control de computadoras, que es el de ustedes, ¿no? Filtro uh-huh. contenidos, uh-huh. ¿sí? El de matemáticas, el portal también de ustedes, ¿no? Uh-huh. El antivirus, el soporte antialumno, es decir, que si te borran el disco, automáticamente se refiere, ah, sí, ¿no? No, el disco reflejo, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta es la parte del medio, que es las páginas del medio, que son los laboratorios de idiomas, ¿no? Está muy bien. Este folleto nosotros lo vamos a mandar en sobra 23,000 escuelas. ¿Sí? Y generalmente hacemos dos envíos al año. Uno uh-huh. ahorita en agosto y otro lo hacemos en enero. Uh-huh. Son los dos envíos, ¿no? Es decir, ahorita, ¿por qué? Porque nuestros ciclos fiscales terminan en diciembre. Entonces, si las escuelas tienen utilidad, una si forma no, de... Si no la utilizan, la pierden. La pierden. Entonces, lo que hacen es que compran, ¿no? Sí. Y el otro envío que se hace en enero es porque las inscripciones son en febrero. Entonces dicen, ¿cuál es lo que vamos a ofrecerle de nuevo a los padres de familia? Uh-huh. Entonces ofrecemos esto y lo meten dentro de su presupuesto, lo ofrecen a los padres, ¿no? Y nos los compran en julio y agosto. Uh-huh. Entonces son los dos periodos que mandamos nosotros de folletos, ¿no? Sí, claro. Entonces, este es nuestro, ese es el otro mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le decía a David, bueno, para este folleto yo necesito un montón de gadgets, ¿no? Que valgan menos de $400, porque lo que cualquier director de cualquier escuela pública o privada puede disponer de ese dinero uh-huh. sin necesidad de pedir permiso a nadie. Hasta $400. Hasta $400. Yo llego con cualquier director de cualquier escuela, $400, sí, fácil. No, no. Pero por ejemplo, los laboratorios de idiomas que cuestan 40,000, ahí sí es un trámite horrible. Claro, cuanto más caro, proceso más largo, la probabilidad de más baja, tener ¿no? ese. Claro. Entonces, universal. Yo lo que quería era producto de eso. Ahora, esto de TipiLab, yo, Hugo López Araiza, ¿cómo piensa que puede venderse, no? Así no lo puedo vender. Yo mando un folleto para explicar esto a 23,000 escuelas, creo que es muy poco probable que alguien me lo compre. Muy poco probable. Y con otra, de que a lo mejor me compra uno en Ciudad Obregón, ¿no? Y otro en ahí por decirlo, de Mérida a Ensenada, ¿no? De Mérida es de Mérida en hay 6,000 kilómetros de distancia. Uh-huh. Entonces, uno me lo compra en Mérida, otro en Ensenada, y tengo que ir hasta allá a hacer esta demostración, y que me diga el director, no, muchas gracias. Uh-huh. Te vas a resentir que empezaste, ¿no? Sí, está uh-huh. complicado. Entonces, como sería atacar primero las escuelas del Distrito Federal con el negocio editorial, ¿no? Sería una forma, ¿no? Y comenzar a hacer negocio editorial de libros, ¿no? Esa es una. Otra, sacar la franquicia. Le dice yo a David, yo tengo una casa donde se puede hacer esto como franquicia maestra, ¿no? Otra cosa que puedes hacer es ofrecer solo en México 10, pero el modelo de los kits, porque el editorial me parece un muy buen modelo cuando tenés cantidades más grandes, después que ya pusiste algunas banderas en algunos lugares, me parece que va a tener más éxito. Y va a ser más profitable para todos de esta manera. ¿Por lo menos salir con las franquicias primero? Con las franquicias o quizás con los kits para escuelas. Kits. Compras así. Compras un curso, yo qué sé, resolución de problemas. Tenés el libro del maestro. Viene con el software. Viene con 4 juegos. 5 copias de cada uno. Todo eso en una caja. Recibís también el curso para el maestro, el curso básico para el maestro, y ahora compraste 8 clases, 8 horas de actividad de práctica y 8 horas de práctica por computadora. Tenés acá 25 o 30 horas de actividad, y ese es el kit, todo en una caja. Y si lo haces acá y no tenés que ir a lugares alejados y para apoyar esta venta, me parece que es una manera que pues, se puede empezar, ¿no? Me parece eso, sí. ¿Vendes los kits? Por eso, pero vendes un kit y ya murió el asunto. No, solo empezó. Tenés un arsenal, 18 kits a venderle al mismo cliente. ¿Compraste esto, señor? ¿Te gustó? Tengo otros 4 para este nivel de edad. Y tengo otros kits para los otros niveles de edad. Cuestiones comerciales con esta ayuda. No, pero tú que estás metido también en las escuelas con esos mexicanos. Bueno, no, pero ya no, si todavía con las escuelas, estoy con los distribuidores. ¿Pero qué dicen ellos que te late eso? No sé, eso es algo nuevo, es algo diferente a lo que hemos manejado. Sí, lo que pasa es que yo estoy pensando en el. Como director de una escuela privada, ¿no? Si son dos posiciones, director de escuela privada y director de escuela pública. Entonces, la escuela pública ni me va a abrir la puerta porque me dice que no tiene presupuesto. Ese sí está muerto. Okay. El director de escuela privada son comerciantes. La primera pregunta que te va a decir la misma que yo te dije, ¿yo qué gano? No, que mire, que sus clases son más bonitas que los que. No sé, pero ¿yo qué gano? ¿Cómo se refleja eso en mis estados financieros, no? Esa va a ser la primera pregunta. Sí. Es decir, es diferente. ¿Trata la escuela como un business? ¿La escuela privada? La escuela privada es negocio. Entonces, por ejemplo, el laboratorio de idiomas. ¿Qué es lo pero que es un negocio de educación? Pero lo es negocio de es educación. No le importa la calidad de lo que ofrece, no le importa ser más atractivo para los alumnos, a través de los alumnos, para los padres, demostrar que tiene algo que en ninguna otra escuela existe, etc. Te voy a poner el ejemplo extremo de lo que es el negocio de educación en México, el extremo, ¿ok? El peor de todos. Se llama Nueva Escuela Justo Sierra. ¿Tú lo conoces? Nueva Escuela con Justo Sierra. Okay. Ese está aquí adelante en la vista, no en la raza, ¿no? Entonces te dicen, tú ves los anuncios, dice, ofrecemos clases, las materias normales, clases de inglés, computación, natación, laboratorio de idioma, ¿no? Taekwondo, el gimnasio, vaya, ¿no? El gimnasio de Chai, por tus 7, ¿no? Okay. Entonces, okay. Entonces, ¿cómo? ¿Cuánto cuesta eso? Pues cuesta 3,000 pesos. Uh-huh. Ay, está un caso. No, pues usted no tiene por qué pagar 3,000 pesos. ¿Usted qué quiere? No, yo lo que quiero es que mi hijo vaya a la primaria, ok, le cuesta 1,200. Si quiere clase de computación, le cuesta 200 más. Si quiere la natación, le cuesta 200 más. Si quiere el Eso es típico, ese modelo, ofrecer a los padres. Ese es el extremo. Normalmente la escuela. No es típico. No es típico. La escuela, hay un precio fijo. Que incluye todo. Normalmente. Pero por ejemplo, las clases de computación normalmente se cobran aparte. Dices, es tanto más la clase de computación tanto. Quien tiene laboratorios de idiomas, dicen, hay una inscripción a la escuela. La inscripción de la escuela dice, incluye que, en la inscripción incluye laboratorios de idiomas, materiales, renovación de bancas, y es lo que incluye la inscripción. Entonces ahí le meten el laboratorio de idiomas y pagan una cuota anual con la cual ellos dan mantenimiento al laboratorio de idiomas. Entonces las escuelas lo que hacen es que van metiendo dentro de su cuota esos precios y va encareciéndose. Uno llega a una escuela, yo por ejemplo lo tengo dos hijos, uno en el colegio suizo y otro en el colegio de base. En el colegio suizo llevan inglés, español, francés, ¿no? Y alemán, 4 idiomas. Y tiene albercas, tiene laboratorios de física, química y biología a nivel universitario. Uh-huh. Tiene motores abiertos. Yo, por ejemplo, en la universidad yo nunca vi un motor abierto. Esos 4 tienen, ¿no? Al motor abierto, ¿no? tienen vaya cancha de fútbol adentro de la misma escuela, para las canchas de básquetbol, ¿sí? Malverde, ¿no? Esa escuela todo incluso está, en el precio. Todo. Esa escuela me está costando $500 mensuales. Y si querés sacar uno de otro, otra de las cosas, no podés. Ahí no recibe todo o y nada. ¿Sí? En cambio, estoy en el colegio Avante. En el colegio Avante me dan exactamente lo mismo, sin alberca, sin cancha de fútbol, sin francés y sin alemán, ¿no? ¿Sí? Y eso me cobra $250, la mitad. Y además, colegio Avante, no lo mismo decirte, colegio Avante que el colegio suizo, ¿no? Bueno, quiere decir, si yo entiendo correcto, que el principal del Avante, el principal del suizo, cobran distintos precios porque dan distinto valor. Quiere decir que si ahora el Avante quiere ser más atractivo, está buscando algo de contenido para ofrecer más de lo que está ofreciendo ahora, y no va a cobrar 250, va a cobrar 270, y va a poder justificarlo diciendo que tiene un programa excepcional, que está trabajando en estos países, algo revolucionario, que está approved by Yale Research. No sé si te conté, el programa está y él está haciendo un research ya hace años que demuestra que mejora destrezas de matemáticas, lógicas, lingüísticas, etcétera, etcétera. Va a poder decir todas esas cosas y cobrar otros 10 pesos, 20 pesos. Has oído hablar del SOI. ¿SOI? ¿Qué es SOI? El SOI es una metodología. S-O-I. I de intelligence, O de off, y S de Me suena conocido. Of intelligence, algo así se llama. Es una metodología en la cual llegan con un librito, lo abren y comienzas a ver pruebas de las de las pruebas esas psicológicas que se hacen para entrar a la universidad, ¿no? Psicométricas, sí. Resolver laberintos, que no sé, ¿no? Es un librito. Entonces, ese librito lo estamos metiendo. Que lo ve. Ese método se llama SOI. Es algo de dónde origina. Es gringo. Americano. Americano. No, americanos somos nosotros, ellos son gringos. Entonces el SOI lo que hacen es que normalmente tienen la franquicia en la tarde y van los niños especiales. Por ejemplo, si tú no te sabes orientar en la ciudad, te hacen un diagnóstico, una prueba diagnóstica, y determina que tal parte del cerebro no está funcionando para esto, te ponen una serie de pruebas psicomotoras para esto y lo resuelves, y pues ya te logras orientar en la ciudad, ¿no? Y así lo pueden hacer para cada persona, pues irles mejorando la parte de la inteligencia que le está fallando, hasta que logran tenerlo todo completo. Entonces lo que hacen es que llegan a las escuelas y les ofrecen esta metodología. Pero obviamente, como es grupal, les costó a ellos mucho dinero hacerlo individualmente. Uh-huh. Entonces sacan la prueba de todo el grupo y ven cuál es la tendencia del grupo, qué es lo que les falta, y conforme eso tienen que estar llenando sus hojitas. Uh-huh. Esas hojitas nunca se lo dan a los papás. Porque como están patentadas y registradas y no sé qué, no quieren que se fotocopie, ¿no? Además, a mí es absurdo, pero sí, suena absurdo. Suena absurdo, pero es como normal. Entonces, le cobran a los padres de familia una cuota extra por llevar el método SOI, que es lo que cobran las hojitas estas. Y la escuela dice que está llevando las nuevas y las inteligencias estas nuevas que están muy de moda, ¿no? Y que parte de esa metodología es llevar el método SOI. Y por lo tanto, su colegiatura le sube X número de pesos al año, ¿no? Para que paguen esa metodología. Y los chamacos llegan y están resolviendo eso, que es aburridísimo. Nadie lo quiere. Bueno, ¿no? Sí. Es espantoso, ¿no? Porque la escuela está convencida de ella y es un plus que le está dando a los padres de familia. ¿Y logran meterlo en muchas escuelas? En varias. Yo lo he visto en varias. No lo he visto así que sea generalizado, no. Pues hay varias escuelas que lo tienen, ¿no? cientos de escuelas, pues sí, sí, a lo mejor llegan, a lo mejor llegan a los 100, decenas. ¿Cuándo empezaron con eso? Es al tener como 10 años. No es nada. Porque el negocio de ellos es la franquicia. Si ellos ganan por individuo, están ganando 3,000 pesos, ¿no? En cambio la escuela le ganan 300. Entonces ven que es mejor los individuos en lugar de las escuelas, ¿no? Y no, no ganan nada, y es mucho problema lo que están teniendo las escuelas para tener ese sistema dentro de las mismas, porque es un sistema muy engorroso. Sí. Tienes que preparar a los maestros para ver cómo es que lo resuelven. Si el alumno no lo resuelve bien, no tiene que volver a repetir hasta que y lo resuelve y pasar al otro. Es horrible, ¿no? Horrible, horrible, horrible. Pero al final del día la escuela lo ve como negocio. Sí, está cobrando una cuota extra por tenerlo adentro. Bueno, esto es lo que pienso, que no sé, mira, tenés que hablar de eso con David, pero a mí me parece, por mi experiencia en otros lugares, no, México no conozco mucho, que debe funcionar de esta manera. Quiere decir que ellos van a pagar las escuelas, van a pagar tanto y tanto por los kits, por el currículum, ¿no? Por los juegos, los materiales, etcétera. Y el valor agregado para ellos es que hacen mejor educación y pueden show off, mostrarle a los padres que están haciendo mejor educación, cobrar más to attract más alumnos, etcétera. A mí me parece que para empezar ese intuitivamente, ¿no? Debe ser el modelo. Ahora, yo no tengo ninguna idea cuántos school principals se puede convencer que vale la pena eso. No sé. Tienen que evaluar juntos con David. ¿Cómo lo pagan? Sí. Sí, sí. Si pueden cobrar más y pagarlo con eso, que están cobrando más. Si le vale la pena a la escuela. Mirando a la escuela como un business, ¿no? Sí, porque hay otro problema también en las escuelas privadas. En las escuelas privadas tenemos de dos tipos, tres tipos, pues. Las que son que solamente llevan puro español, eso. Las otras, las que llevan un segundo idioma que es el inglés, y las bilingües. La diferencia es simple: en México se obliga 4.5 horas de clases diarias de español. Entonces, las escuelas públicas entran a las 8 de la mañana y salen a las 12:30, son 4.5 horas. Las escuelas privadas, las que llevan solamente español, pues entran a las 8 de la mañana y a lo mejor salen a la 1, son que llevan español. Esas casi hay cada vez menos, ¿verdad? Sí, no. Cada vez menos. Muy poco, pero vaya, pero existen los Simones Bolívar y eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, las que llevan el inglés como segundo idioma entran a las 8 de la mañana, de 8 a 12 llevan español, y de 12 del día a 2 de la tarde llevan inglés. O sea, tienen un montón de tiempo, eso no tiene. Y salen con inglés, pues hay más o menos, no son bilingües. Las bilingües lo que hacen es que toman español de 8 a 11 e inglés de 11 a 2. Así que reducen el tiempo de las clases de español una hora diaria, para meter una hora diaria más de inglés. Esto lo que ocasiona es que los planes de estudio están hechos para 4 horas, no son para 3. Entonces los maestros de español se ven muy, muy apretados en su horario para poder dar, para poder cumplir con el currículum que les marca el Secretario de Educación Pública. Claro. ¿Sí? Y para cambios tienen más inglés, ¿no? Entonces, este tipo de jueguitos podría entrar en las escuelas de ese tipo, a lo mejor en la materia de inglés. Puede ser. Tenemos los materiales. ¿Materiales de inglés? Existen. Hay que ver con... Me suena una muy interesante la idea. Y técnicamente es posible. Porque son los que más tiempo tienen. Sí, entiendo. ¿Cuál es el porcentaje de estas escuelas dentro de las privadas, de las bilingües? Que serán un 60-70%, ¿no? mínimo la mayoría, digamos, es lo que tienden, pues. Sí, es posible. Pero a veces el costo comercial que hay que ver con David, ¿no? Yo te digo del lado técnico que es posible hacerlo. ¿Usted tiene los materiales en inglés? Sí, todo existe también en inglés. Pero hay que ver con David si cómo le parece, si está de acuerdo. Pero, ¿tú ya no vuelves a venir a México? No tengo un plan concreto, pero voy a volver en algún momento. Eso estoy seguro. Ahora que empezamos a trabajar con los TP Labs, ya en muchos países en Latinoamérica. Ahora me voy a Costa Rica, a Nicaragua, Ecuador, a Colombia, a Chile, ahora en este viaje. El próximo viaje ya es que me están hablando también de Venezuela y de Perú. Y si ya me voy a Venezuela y Perú, vuelvo también a México, a los otros países. Pero ahora voy a, parece que cada medio año, cuatro meses, seis meses, voy a hacer un tour por Latinoamérica desde ahora. ¿Aquí en México, aquí más has visto? México es mi primer país, llegué anteayer. Y de acá me voy a Costa Rica, como te dije, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Chile. En Chile ya hay ventas en viewers. En Ecuador, en Colombia, en Costa Rica, ya hay, los distribuidores ya tienen demos. Compraron dos kits, cinco kits, diez kits. Está en ver cómo entrar a jugar, ¿no? Sin los kits no podés ir a la escuela. Que si viniste a un school principal, tenés que mostrarle algo. Me llevo mi go y me llevo mi ajedrez. Si logras explicarle algo de go, te felicito, ¿eh? Las damas chinas, ¿no? ¿Querés ver este curso para los maestros? Cuando empezamos, donde será, ¿no? En escuela preescolar, el primer curso que tienen que comprar es este, que viene... Así viene el software con el libro, lo metemos así en una valija de Tipi Labs y viene con cinco juegos. Sí. El software y el libro entran allá y viene con cinco juegos, que son los juegos que elegimos poner en este curso básico para los maestros para demostrar la filosofía. Y después de que toman este curso pueden empezar a comprar kits con planes concretos de lecciones, porque acá no hay plan de lecciones, es solo la filosofía. Te muestro el producto. Yo me acuerdo lo que significa SOI, Structure of Intelligence. Structure of Intelligence, acá está el CD. Pues lo parece que me que lo vi en una oportunidad. Este curso puede venir a cambio de capacitación, que resuelve un problema técnico muchas veces. Se puede dar capacitación adicional, pero un maestro inteligente puede arreglarse con esto. Los estudiantes que hayan decidido conocer el método MindLab, en el curso de introducción al método MindLab, aprenderemos a desarrollar la conciencia de los una palabra que es ciudadana, y cómo crear esta conciencia para impulsar la mejora del pensamiento y las habilidades de vida, entrelazando en forma interdisciplinaria las aptitudes que hemos adquirido. Hay una palabra que es ciudadana. Seguro. Dará a usted y a su clase una vivencia inolvidable de pensamiento y juego. Para hablar a uno de pensar mejor. Sí, pero no es claro. Skip. Saltar. Saltar. Cuando dices que está salteado, por ejemplo, en el juego que estamos poniendo una negra y una blanca, están salteadas. Así se dice, están salteados porque saltaron ya. Entonces en este caso estás diciendo saltar, no saltear. Donde que el mejor medio para el aprendizaje es una vivencia positiva y placentera, de aquellas que dejan sabor a querer más, la vivencia lúdica. El filósofo griego Platón sintetizó esta idea en forma acertada cuando dijo: no por obligación aprenderá el joven, sino por jugar. Desde tiempos inmemoriales, los juegos de pensamiento formaron parte importante de la cultura humana. Los maestros trazaban líneas en la arena y los alumnos depositaban piedras o fichas para ir aguzando sus jóvenes cerebros. Los adultos se complacían en encuentros sociales fascinantes e intelectualmente estimulantes. Las familias pasaban largas veladas de desafíos y diversión en torno a la mesa de juegos. Muchos conocimientos se han perdido desde entonces y la forma de vida ha cambiado. El ritmo acelerado de nuestra sociedad ha creado patrones de juegos diferentes. Juegos de acción violenta, juegos de azar y horas pasadas frente al televisor han reemplazado la congregación alrededor de la mesa de juegos, que requiere un pensamiento profundo, paciencia, perseverancia y cooperación social. El desafío educativo más grande que se presenta actualmente ante padres y docentes es: ¿cómo inculcar en los niños destrezas de pensamiento? El grupo MindLab responde al desafío mediante una metodología que ha demostrado su efectividad y que utiliza la natural atracción que ejercen los juegos de pensamiento. En el método MindLab, los juegos de pensamiento ocupan un sitio central como una poderosa herramienta vivencial. Dicha herramienta va estructurando en los niños aptitudes que les ayudarán a realizarse y a convertirse en adultos más conscientes, exitosos y felices, que contribuyen a sí mismos y a su entorno. ¿Cómo ocurre este proceso? En tres etapas. Este diagrama describe las tres etapas del método MindLab. ¿Perdón? ¿Qué juego era? En la primera etapa, muchos conocimientos se han perdido desde este diagrama describe las tres etapas. Las familias pasaban largas veladas de desafíos y diversión en torno a la mesa de juegos. Muchos conocimientos se han perdido desde entonces y la forma de vida ha cambiado. El ritmo acelerado de nuestra sociedad ha creado. Este diagrama describe las tres etapas del método MindLab. En la primera etapa, los niños aprenden las reglas de juegos fascinantes y juegan con sus amigos familiares. Lo que vimos acá. Con la ayuda del coordinador, que existen acá y los maestros pueden practicar durante el curso. Va adquiriendo una caja de herramientas, de estrategias y de conceptos racionales que les va ayudando a mejorar sus aptitudes lúdicas. En la segunda etapa, el coordinador y los niños van resumiendo la experiencia y armando modelos de pensamiento. Los modelos forman el núcleo del método MindLab y cubren una amplia gama de destrezas de pensamiento. Aprender de errores. En el marco del curso introductorio, presentaremos cuatro modelos selectos de diversas áreas del pensamiento. En la tercera etapa, los modelos son aplicados a la vida real. Veremos cómo utilizar los modelos para enfrentar mejor los desafíos con situaciones que los niños conocen en la vida cotidiana, desde cruzar una calle, pasando por problemas sociales y hasta problemas que surgen en sus estudios.